¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más aquí en Estación Cultura Viva. Para nosotros es un placer ya estar de vuelta junto a ustedes con otro programa lleno de novedades. Doy la bienvenida a mi compañero Jorge Vega, que ya nos está acompañando. Recuerden que les dijimos que él iba a acomodar sus horarios para que pueda estar junto a nosotros. Bienvenido, Jorge. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Estación Cultura Viva. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Y bueno, como lo dijo Steffi, pues aquí vamos a compartir con ustedes y siempre hay que darse tiempo para compartir con esta fiel amiga que es la radio y por supuesto con nuestros grandes amigos que nos miran y que nos escuchan en este su espacio dedicado al arte, a la cultura, a quienes fomentan, incentivan y hacen arte. Así que Steffi, como siempre, un gran programa con grandes invitados y a la distancia mandamos un fuerte abrazo a nuestra amiga Gaby Álvaro. Así que vamos a arrancar con el primer segmento. Claro que sí, amigos, pero antes recuerden que los invitamos a que nos visiten en nuestra fanpage en Estación Cultura Viva. También nos pueden sintonizar en la 940 AM Radio Casa de la Cultura, en la página web y en la aplicación. Vamos con nuestro primer segmento, la nota curiosa. Siguiente parada. Estación Curiosa. Hilario, siempre hemos sabido, ¿no?, que cada artista tiene un punto de partida, donde descubre su talento. ¿Cuál fue en usted este momento? ¿Cómo se dio cuenta que usted tiene este talento para crear cosas? ¿Cómo me di cuenta? Mira, lo que pasa es que yo desde pequeño mismo me encantaba hacer mis juguetes. Yo mismo mis carritos, yo mismo los hacía porque me encantaba hacerlo yo mismo. Entonces, me gustaba crear desde pequeño. Y ese era mi hobby. Y como era pobre también, yo no tenía para comprar mis juguetes, yo mismo me los construía. Sí, y bueno, también hay otra cosa muy importante que a mí me gusta, investigar, tenemos que investigar, descubrir cualquier cosa, algo que sea desconocido, en especial a mí me da bastante curiosidad por llegar al final. Sí. Muchas gracias, Hilario. De igual manera queríamos que nos converse, bueno, para desarrollar esta investigación y conocer más de su talento, sabemos que usted estuvo algunos años en el extranjero. Queremos que nos converse en qué país desarrolló un poco más su talento y cuáles son las enseñanzas que dejaron en usted estos lugares. Bueno, gracias. Gracias por hacerme esa pregunta. Tuve la oportunidad de estar 14 años en Europa. Ya. Y como uno va a emigrar allá, y yo siempre tenía las curiosidades por el descubridor de América, ya cuando llegamos aquí, ¿no? Todo el Colón, todo eso. Conocer todo lo que me decían, bueno. Y muy hermoso, muy hermoso. Lo bueno de los europeos, que son bastante detallistas, les gusta la perfección. Y eso es bueno. Bueno, porque ellos cuidan mucho en hacerlo perfecto. Y si hay algo que les ha salido mal, prefieren destruirlo y volverlo a hacer. Y ahí aprendí a hacer estatuas, como encontré amigos que construían trabajos de piedra. Encontré amigos que hacían el vino. Así cosas que no tenemos acá. Muchas cosas muy bonitas, increíbles. Inclusive conocí muchas antigüedades que ellos mismos tienen y tienen bastante bastante fama por eso mismo. Conocimos la Torre de Pisa. En Pisa mismo, la ciudad de Pisa. la casa de Cristóbal Colón, que solo le queda dos torres nomás porque le han destruido en la Segunda Guerra. Todo eso y los instrumentos que él utilizó para venir por acá están en una bodega que uno debe pagar para ir ahí. Y así, esas cosas a uno le va levantando el ánimo para construir, para hacer. Es muy hermoso. Como tenemos también ahorita la ventaja que el internet también te enseña bastante. Coges el camino adecuado, por supuesto. Te enseña bastante. También yo me instruyo en él. Thank you. que hemos ido conversando, ¿no? Igual tuvimos el placer de ver algunas fotografías del trabajo que usted realiza. Y, por ejemplo, tenemos un trabajo hecho en piedra que nos comentaba que tiene su brillo natural porque era exuberante como se veía ante nuestros ojos. ¿Cuál es el proceso que hubo para obtener esta pieza? ¿Cómo nace esta creación? ¿Cómo la verás? Es que la piedra no es cualquier piedra, porque todas las piedras no te dan un brillo natural, ¿ya? Hay unas piedras que son oscuras, para mí que les falta petrificación, no te dan un brillo natural, pero yo escojo la piedra del granito, piedra granito. Granito mismo que hay en todos los ríos. Es una piedra que tiene unas manchitas blancas, como tipo mármol, así. Pero el granito es otro tipo de piedra preciosa mismo, que se presta para hacer así cualquier monumento, cualquier estatua. Entonces yo escojo esa piedra y le doy el acabado hasta que queda brillante, sin ponerle ningún esmalte ni nada, simplemente la limpio. Y queda un acabado excelente, como un cristal. Sí. Es la piedra granito. Yo con esa trabajo. También se necesita paciencia, ¿no? Sí. Bueno, amigos, en este momento antes de continuar con esta interesante entrevista, vamos a escuchar una canción y regresamos con más de nuestro invitado. Reflejado sobre un lago de un árbol, y a su lado veo la luna en tono claro. El paisaje aquí cautiva y trae sonrisas como las que inspiras tú, alma bonita. Las hojitas amarillas caen de día, se respira la nostalgia del ciclo de vida. Los chanates nos avisan la llovizna para salir a bañarnos y en la misma. Hacer lo que te dé la gana. Seca flota amarilla, se respira la nostalgia del ciclo de vida. Y libélulas ambulan en la orilla, nos invitan a asomarnos y en la misma. Lo que te dé la gana. Luz es linda así sin nada. Que te invita molestarte y pedirle a los tics del reloj que troten lento. Esta vez no me hago el distraído, te llevo a un lugar bien escondido, así nos aseguramos que nadie nos vea. Me gustas cuando piensas que estás fea. No has venido a visitarme hoy. ¿Qué mierda tuve que haber hecho? Yo sé que me pasé de lento, amor. No vuelvo a esquivar tus reflejos. Esta vez no llegaré tarde. Quiero tenerte al instante y pedirle a los tics del reloj. Esta canción, así al menos sé que me escuchas. Hay algo que olvidé decirte, amor. Me encanta cantarte en la ducha. Esta vez no llegaré tarde, prefiero tenerte al instante y pedirle a los tics del reloj que troten lento. Esta vez no me duermo pronto, hasta con verso y tomo las fotos, creo que así le caigo mejor a tus amigas. Y no me quedo sin tu despedida. Y no me quedo sin tu despedida. Nuestro programa. Recuerden que nuestro invitado del día de hoy es Hilario, quien se desarrolla dentro de las artes plásticas. Hilario, tuvimos un encuentro previo pues en la Maná, donde conversamos sobre varias cosas. Dentro de esto pudimos observar una pintura que tú habías realizado. Háblanos sobre cómo fue este trabajo, cómo nació y cuál es el significado que tiene para ti. Ya. Verás, esa pintura, como siempre, uno amanece con deseo de hacer algo, ¿no? De crear algo. Y como tenía un poquito de tiempo, me basé al fin del mundo. Y en el fin del mundo, miremoslo de una esquina, porque hay bastantes maneras de que se está acabando el mundo, ¿no? Por el lado de que se nos está acabando el agua, ¿ya? Y al final logrará, el agua llegará a costar más que todo. Podrás tener dinero, podrás tener todo, pero no habrá agua. Y se va calentando la tierra, se va calentando, y al final, por falta del agua, se nos terminará la vida. Y sí, entonces yo me puse a pensar y hice esa pintura. Le hice una bestia, dos bestias, peleando por el agua, por el territorio, porque es lo más valioso que va a existir en aquel, en el tiempo que nos espera. Sí. Y le puse algunos símbolos ahí al lado, le puse algunos símbolos ahí para que se vea como la madre natura. Y ese fue mi pensamiento para hacer esa pintura. Es súper interesante, amigos, como pueden ver aquí, tenemos la fotografía de la que estamos hablando. Y pues con esto, vamos al espacio publicitario y ya regresamos con más de nuestro programa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia, y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. Amigos, estamos de vuelta en nuestro programa y recuerden que hoy nos acompaña Hilario Cumbicus, él es artista plástico. Y quisiéramos, Hilario, que nos comparta un poco más sobre cómo el arte ha ayudado a su vida. En mi vida es muy importante el arte. Me ha ayudado mucho, he tenido amistades. Soy muy sencillo. Y yo casi no ando no ando haciéndome propaganda. Más bien los amigos me han hecho propaganda de las obras que yo les he compartido, les he obsequiado. Ellos me han hecho propaganda y me han hecho conocer. Inclusive hasta me han sacado un poco de necesidad. Sí, sí me ha ayudado bastante este arte. Y vivo de eso. Vivo de eso, construyendo. Mi hobby es trabajar en piedra. Yo adoro las piedras. Me gusta, le veo a una piedra y le encuentro una figura y le hago. Sí, le hago una figura. Mejor dicho, me gusta eso porque eso es futuro. No se te acaba. Una obra de piedra no se te acaba fácilmente. Sí, eso es. Y me ha sacado de necesidad. Vivo de eso. Y Dario, tus Tus ideas son muy originales, como nos decías, y en realidad los trabajos que hemos visto estaban súper hermosos, quedamos encantados con estos, y cómo explotas cada material para realizar algo espectacular, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Vimos algunos trabajos en caña, ¿cómo es este proceso? Porque el lugar donde tú estás es un lugar que tiene muchos trabajos con este material. Sí, aquí tengo algunos. Es que ahora solo a eso me dedico. Y yo vivo de estos trabajos. Y a la gente también le gusta. Andamos muy de acuerdo. Sí. Primeramente, la caña, el proceso para hacer yo una obra, veo que sea cortada en buena luna. En una luna oscura. Sí. Porque si esa caña, o madero, lo que sea, está cortada en mala luna, no te dura mucho. Inclusive debe ser de madera buena, o si no, de bambú. De bambú, sí. Así como esta. Mira, es tan sencillo. Sí. Mira. Que muy pronto va a llegar donde vos, una vez. Oye, para que lo tengas de recuerdo. Así a mí me gusta compartir mi reliquia, le diría yo. Yo les veo, les pongo todo el cariño, pero son muy sencillos y sirven. Sirven mucho. Y le gusta a la gente. Y no, me falta tiempo. Te cuento que me falta tiempo para seguir construyendo, me falta tiempo y a veces ya me canso, pero sigo mandando, porque me gusta lo que yo hago. Sí. Igual hay que curarle de los parásitos, todo para que dure. Y todo me sale bien. Rara la vez que cometa un pequeño error. Así es. Hilario, muchas gracias. Queremos que nos converse también un poco de cómo ha sido usted el proceso de la cuarentena. El proceso de la cuarentena. Perdón. Verá, lo que pasa es que el problema de aquí de la cuarentena, ahí me pasé yo también ahí en la casa haciendo unas obras también. Hice unos muebles de ruedas, de carro, para primeramente nervioso porque esta pandemia nos sacó a todos, nos sacó de los cabales. Inclusive murió mucha gente, muchos amigos. Yo perdí dos familiares. Sí. Y me tocó quedarme solo en la casa. Y entonces, como me quedé solo, me puse a construir unas butacas de llantas de carro, y también hice una que otra obra de piedra, sí, pasé ahí haciendo, y por ahí también nos dio ese COVID, comenzamos a descubrir para podernos proteger también, con el alcanfor, con el trago alcanforado, descontaminándonos, y con la aspirina, que es algo muy increíble. Con eso no hemos logrado salir de esta pandemia hasta ahorita, ¿sí? Porque mucha gente no creía en la aspirina. Y por último tuvieron mala información y se fueron del planeta, ya se murieron. No sé, yo perdí un papá y a mi papá y mi hermano lo perdí. Y era para mí que era el COVID, porque mi padre murió en la calle, y mi hermano con un infarto. Pero como las autoridades no te dan la noticia enseguida, sino que te dan cuando ya mismo no pueden, ellos murieron en esa temporada. Sí. Antes nos hemos podido proteger y hemos ayudado a todos los amigos, hemos podido gratuitamente, hemos ayudado con dinero propio, con dinero de nosotros mismos, aunque muchos nos tomaban de buena manera, otros se nos burlaban, pero lo importante para mí es quedar bien con Dios. Yo sé que Dios sabe lo que yo estoy haciendo y lo que se ha hecho. Así hemos pasado esta cuarentena. Y ya aprendimos a protegernos. Eso sí, ténganlo por seguro que la aspirina, el limón, el jengibre, el limón y la hierba luisa, esas tres cosas con la aspirina, hermanos de Dios. ¿Sí? Es lo mejor que es para que no te pase nada. Y con eso yo me protegí y protegíamos a la gente que nos permitía ayudar. Perfecto, gracias por compartirnos estos tips que de seguro a nuestros amigos que escuchan Estación Cultura Viva también les servirá esta receta que nos está compartiendo a través de este programa. Hilario, dentro de todo esto que te has tenido con el arte, sí, ¿cuál es la anécdota que siempre se te viene a la mente? La anécdota más bonita que tú recuerdes que has tenido con tu trabajo en el arte. ¿Me puedes repetir la pregunta? Que casi no te lo entendí. Tú tienes una anécdota. ¿Cuál es la anécdota más bonita que tú recuerdas dentro de este campo que tú desarrollas del arte? ¿Cuál es la anécdota que siempre tienes presente? Tengo algunas, sí, pero siempre vienen y admiran mis pinturas. Y me dicen que está bonito y que les gusta y que es increíble. Y así tengo algunas, inclusive la pintura que tengo en la casa, la que tengo ahí, llegaron unos personajes y les gustó. Te cuento que yo tenía unas seis maderos que los encontré en el río, pero como los vi con figuras, le llevé a la casa seis figuras, pero yo solo les había dado un pequeño retoque nomás. Y llegó un señor, para mí que era algún artista de fama, porque no sé, alguien le mandó y ese señor me dejó pagando bastante dinero y se llevó esas. Nunca había recibido así tanto dinero. Y me dijo que se llevaba. Yo, claro, también le dije que... Yo también le digo, no, estaba muy poco, así como bromeando. Y él me dijo, bueno, y todavía me subió un poco más de dinero. Y me dijo, ya después de que ya me dio el dinero, perdona la redundancia, me dijo, si solo con una obra de estas, yo saco cuatro veces más de lo que estoy dando. Esa fue una bonita anécdota de ese señor. Se llevó mis culturas. Y yo pensaba que era tronquito nomás que estaba ahí en la casa. Era una culebra de dos cabezas, de Guayacán. Era una foca, una foca de un metro y pico, aplaudiendo. Y una rana de un medio metro tenía ahí. Y tenía así algunas cositas así de soporte así. Y eso se fue llevando. Bueno, me dejó una bonita anécdota que me dejó el dinero, que uno siempre le hace falta. Entonces yo digo, no, pues esto sí vale. Esto sí vale. Así es, hermano. Muchas gracias, Hilario. En este momento vamos a ir a escuchar una canción más y regresamos con el termómetro de Estación Cultura Viva. En esta fácil sobrevivir a este mundo sin que nadie más pueda. Me duele a cada instante no poder aceptar lo que soy realmente. Thank you. sepa que termino. Pero el temor me alcanza y cada día me siento oprimido, con ganas de explotar. Y por todo el tiempo que ha pasado, me doy cuenta que estuve equivocado. Quisiera volar, pero mis alas no sirven. Estoy atrapado con los miedos que hiciste. Estoy atrapado en un mundo vacío. Estamos de regreso con nuestro programa y por supuesto es hora de nuestro termómetro aquí en Estación Cultura Viva. Son preguntas que tú la tienes que responder así súper preciso y conciso. La primera pregunta es, si fueras una pintura, ¿cómo te llamarías y por qué? Si yo fuera una pintura, ¿cómo me llamaría? Híjole. Si yo fuera una pintura, bueno, me buscaría un nombre que no sea conocido. Me llamaría Hilario. Me gusta mi nombre. Me gusta mi nombre. Y mejor dicho, me gusta como yo soy, como Dios me crió. Estoy muy agradecido de él. Sí, me gusta como soy yo. Y es similar. Le pondría el nombre. Listo. La siguiente pregunta: si usted fuera una escultura, ¿dónde le gustaría estar ubicada y por qué? ¿Dónde me gustaría estar ubicado? Bueno, sería en una ciudad importante, pues, ¿no? Por ejemplo, en la capital. Sí, me gustaría en un museo de la capital. Y porque es original, porque siendo una escultura original, creada, no imitada, es lo mejor, porque no tú no estás copiando a otro, sino tú mismo produces tu propio arte, porque para mí lo mejor es crear, no imitar. Sí. Por eso me gustaría. Perfecto. Eso es. Amigos, recuerden igual seguirnos aquí en Estación Cultura Viva, compartir este programa para que más gente se entere de este artista y de todos sus proyectos. Después de esta entrevista, pues estamos seguros que nuestro público, igual que admira mucho el arte, se preguntará cómo puede adquirir algún artículo de tus creaciones, Hilario. ¿Nos puedes ayudar con tu contacto para que la gente pueda adquirir y comunicarse contigo? Pueblo, ahorita estoy con mi amigo, con él es que me ha hecho conocer a ustedes también. En Licoteca Bar, La Maná, por internet. por Facebook, que ustedes muy bien lo conocen. Sí. Su celular de él. El celular 098-35-35-794-4. Perfecto, entonces igual vamos a estar posteando. ¿Buen licor acabar? Por él. Vamos a estar posteando en esta publicación todos todas las redes sociales y contactos para que nuestros amigos pues puedan conocer también el arte y, ¿por qué no?, adquirir para que se lleven un bonito recuerdo. Gracias, Hilario. Sí, yo también les agradezco mucho la oportunidad y gracias por todo. Yo sé que, mejor dicho, mi intención no es que hacer dinero ni hacer de tanto, no. Es importante que conozcan. Porque yo sé que aquí en el Ecuador hay muchos que notar. Hay muchos artistas, sino que no han tenido la oportunidad. Más parece que somos unos mendigos sentados en una silla de oro, porque tenemos mucho que explotar el Ecuador. No que lo estamos dejando de caer. Sí. Y te agradezco bastante y buena suerte también. Muchas gracias, Hilario. Siempre para los que otra vez, por favor, nos recuerde sus redes sociales y números de contacto para todas las personas que están viendo esta entrevista, por favor. Ya, verá, mi número de teléfono es 099-49-16-950. Facebook para encontrarme, Hilario Cumbicus. O si no, aquí en Licoteca Bar, en La Maná, que ustedes tienen esos contactos. Sí, de esa manera no me pueden dormir. Perfecto. Estamos prestos para cualquier cosa que esté en nuestras manos. ¿Sí? Y les deseo buena suerte, muchachos. Es muy bonito lo que están haciendo. Ha sido... Me gusta cómo entrevistan y yo sé que van a salir adelante. Cuídense, ¿no? Así es, Hilario. Ha sido un gusto para nosotros que nos acompañen en Estación Cultura Viva en este evento precisamente que es dedicado para los artistas, para quienes hacen arte, porque aquí hay una frase que nosotros siempre decimos a nuestros invitados. Yo suelo decir y sabemos decir a nuestros invitados que si los médicos sanan cuerpos, los artistas sanan corazones y almas. Y esa labor del artista pues no debe detenerse porque son los artistas quienes hacen de este un lugar mejor. Así que el honor ha sido para nosotros. Hilario, esperamos una nueva oportunidad de encontrarnos de manera presencial, conocer su arte y por supuesto continuar hablando sobre lo que más nos gusta. Qué bueno. Son hermosas palabras. Ojalá haya la oportunidad y sea pronto. Hasta otra oportunidad. Gracias, Hilario. Gracias por tu tiempo, por acompañarnos en este programa. Estamos seguros de que a nuestro público le encantó el contenido de hoy. Y pues esperamos tenerte en otra oportunidad. Las puertas de Estación Cultura Abierta siempre están abiertas al arte, a la cultura. Gracias. Y amigos, gracias por estar en compañía de nosotros. Gracias, Hilario. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta hoy. Amigos, como saben, el tiempo siempre se pasa volando junto a grandes invitados en este programa. Ha sido un placer compartir con ustedes un poco más de lo que se realiza el arte. Acá hay, por supuesto, un nuevo programa. Recuerden todos los martes de escucharnos a través de radiocc.com, a través de la app Radio Casa de la Cultura, a través de la 940M y la transmisión en vivo en el Facebook de Estación Cultura Viva. Mi nombre es Jorge Vegarrey y ha sido un gusto compartir con ustedes y, por supuesto, también agradezco a mi amiga Steffi Vilca. Claro que sí, amigos, para nosotros siempre es un placer traerles un programa súper entretenido y lleno de arte, cultura, danza, música, teatro. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Estación Cultura Viva y nos vemos en un próximo programa. Queridos radiopasajeros, este tren ha llegado a su destino.